Amigo Benítez, salud y paz. He visto en la televisión estos días un programa en que tú estabas presente con otras personas, tratando de aclarar las cosas sobre Jesús de Nazaret. Podemos leer en la Biblia lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Dios y estará en su lugar santo? El de limpias manos y puro de corazón, el que no lleva su alma al fraude, etc. Salmo 24:4. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:6. Y podemos preguntar: ¿quién inspiró al salmista y a Jesús de Nazaret? Y tendremos que decir: Cristo, el Espíritu de Dios universal, ya que ambos dicen lo mismo, y a través de la historia humana, los hombres y mujeres que se acercan a Dios, que buscan a Cristo en sí mismo, viven y predican lo mismo. Esta es la gran verdad universal. Buscar, pues, o querer saber si Jesús era o no era Dios, casado o soltero, si nació de una forma o de otra, etcétera, y cuál religión es la verdadera, etcétera, es perder el tiempo y apoyar a toda clase de jerarquía, sacerdotes, etcétera, que viven sin trabajar, enseñando religiones muertas. No se trata, pues, de creencias, ritos, dogmas, etcétera. Se trata de vivir en y con Cristo. Jesús, el hombre, nos dice: aprended de mí. Y para nosotros, los que formamos la iglesia pobre, Jesús, el hombre, el carpintero de Nazaret, es un claro y positivo ejemplo de que todos los seres humanos pueden tener a Cristo en sí mismo y vivir en y con Cristo. Y lo curioso es que yo mismo soy obrero yesero ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años, por lo tanto no fui a la escuela más que unas pocas semanas. He aprendido a leer y escribir un poco yo solo. Y para aprender las cosas espirituales, las cosas de Dios, nunca he salido de Mallorca, ni he tenido necesidad de acudir a centros católicos o protestantes, estudiar teología, etc. Por lo tanto, vemos claramente que Jesús de Nazaret no tenía ninguna necesidad de acudir a los levitas, fariseos, esenios, etc., ya que llevaba en sí mismo a Cristo. Y esto es todo, amigo Benítez. Trata de buscar a Cristo en ti mismo y verás que todo lo demás es cuento, ya que todas las religiones quieren hacernos creer que los seres humanos podemos vivir en armonía, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y las religiones que tenemos más cerca, con el catolicismo y el protestantismo, que no encaja mucho con lo de limpios de manos y puro de corazón. Adelante, amigo Benítez, busca a Cristo en ti mismo. Y si quieres, puedes hablar o escribir sobre nosotros, la iglesia pobre. Somos obreros y obreras que nos sentimos sacerdotes y apóstoles de Cristo, no por creencias impuestas por nadie, sino por experiencias propias. Con saludos fraternales, Cayetano Martín. Bien. Yo creo que si cuando tenga un momento nos contestará. Pero ya le doy, pues, le diremos puerta abierta, que si quiere hablar de nosotros puede hacerlo. No en este sentido propagandístico, porque ya no nos interesa hacer propagandas. En este mensaje que esperamos después que José, como siempre, nos haga el milagro de la multiplicación, vemos que trato de dar la idea, que esto lo hemos dicho muchas veces por aquí, la idea clara de que el monasterio, el convento, sirve para un número de personas, hombres y mujeres, pero no sirve para toda la humanidad. Por lo tanto, no sirve este ejemplo de espiritualizar la vida dentro de un monasterio, dentro de un convento. Y repito, no sirve porque un ejemplo tiene que servir para todos. Cuando se acerca el hombre rico, que dice el Evangelio, el joven rico, al maestro, el maestro no lo rechaza, no lo manda a paseo. ¿Sabes los mandamientos? Los cumple, sí. Pues, ahora, solamente te falta una cosa: que te desprendes de estas riquezas que tienes y toma tu cruz, ven, sígueme. Se dice aquí que el hombre se marchó. estaba tan fuertemente pegado ahí a las riquezas materiales, pero no fue rechazado, como tampoco lo fue Mateo el publicano, la mujer pecadora, porque la verdad es para todos, la verdad sirve para todos. Ahora, y aquí está la cosa, que si la verdad sirve para todos, no todos están, en este caso puedo incluirme a mí, no todos estamos dispuestos a vivir esta verdad. ¿Os dais cuenta? Repetiré, la verdad sirve para todos, pero no todos estamos dispuestos a vivir esta verdad. Y se buscan cinco patas al gato, como se dice, se buscan muchas pegas, se crean muchas filosofías, se estudia mucho. Hace un rato que yo lo hablaba aquí con esta chica, se estudia mucho. ¿Para qué? Todo se hace, se escribe mucho, se leen muchos libros, se acuden a muchas religiones, a muchos grupos diferentes, a muchas sectas, se hace esto y lo otro, se va aquí y se va allá, se recorre el mundo buscando la verdad que debemos y llevamos todos dentro, la verdad. Pero después ponerla en práctica, esta verdad, es cuando cuesta. ¿Cuántas veces hemos sacado a relucir aquella, diremos, parábola que no está aquí, tampoco es mía, es de otros, cuando Pedro y otros apóstoles, pero principalmente Pedro, dice al maestro: aquellos que sienten egoísmo, vanidad, aquellos que se sienten más materialistas, ¿cuáles son, maestro? Trae una espuerta de habas, estas habas secas, trae las habas. ¿Ves este portal? Sí, pon aquí una haba encima del portal. ¿Ves este otro portal? Sí, otra allí. ¿Ves este otro portal? Sí, otra allí. Y así, hasta que llegan a un punto. Este otro portal. Pero, dice Pedro, pero, maestro, si esto es mi casa. Ah, tu casa. Pues pon dos. Pon dos. No una, dos. Y seguía al maestro. Por esto os he dicho hace un rato, la verdad es para todos, pero no todos estamos, y me incluyo a mí, dispuestos. Porque cuántas veces yo mismo digo, maestro, esto es muy fuerte. Pero cuando estamos dispuestos a llevar esta verdad, que es esta cruz de cada uno, después es curioso, después viene el ayudante para llevar la cruz, que allí dice el sireneo, le ayuda a portar la cruz, porque no hay que buscar estas partes materiales y teatrales de la vida de Jesús, que es ni más ni menos de lo que estaban haciendo estos señores ahí en la televisión, discutiendo si Dios es cuadrado y es redondo, si Jesús era divino, si no lo era, si era Dios, si no era Dios, ¿sí? En esta carta me he olvidado de algo, pero a lo mejor se lo pondré allí a mano. No te olvides que no sé qué siglo era Ya en el Vaticano estamos luchando los cardenales y obispos con el mismo Papa, y llegaron hasta, no ya palabrotas, sino hasta empujones dentro del Vaticano para discutir, tratar de aclarar si Jesús o no era, era o no era Dios. Y de ahí vienen aquellas frases que los de más edad habréis escuchado alguna vez, de se armó la de Dios es Cristo, y se armó la de Dios es Cristo. Yo era un muchacho y cuando había una pelea por Palma o en algún bar o en la calle misma, bueno, ha sido gorda la cosa, se ha armado la de Dios es Cristo. O sea que se ve que en Roma, dentro del Vaticano, bueno, ¿cómo estaría la cosa? Y después, claro, por votos, por mayoría, Jesús es Dios. Como que las mujeres también tienen alma, menos mal, también por votos, y que María, la madre de Jesús, está en cuerpo y alma en el cielo, también por votos. ¿Dónde llega la sabiduría humana para llegar a las cosas de Dios? ¿No os dais cuenta de la gran equivocación, del error? Yo creo que muchos de estos señores ya empiezan a ver la cosa clara, pero va bien ir tirando y escribiendo y predicando a costa de los demás, viviendo sin trabajar. Va bien escribir libros. J. Benítez, tú escribes muchos libros, caramba. Y en aquella nota que me envía te dice: tú sabes bien, Cayetano, que yo busco al maestro. ¿Buscas al maestro? ¿Y entonces tus libros de qué hablan? Si no conoces al maestro, ¿qué puedes decir tú? ¿Cuántos ejemplos tenemos como aquel día de este testigo de Jehová? ¿Pero qué pasa con este señor en América, Nueva York? Lo matan. Y por negociante metido allí con cosas raras, va la secretaria en el despacho, lo encuentra que le han pegado varios tiros, lo han matado. Y después la prensa nos aclara que este señor era un ex sacerdote católico mallorquín. ¡Ex sacerdote! Con varios años de seminario, de estudio teológico. Después lo deja, como quien deja la chaqueta, y se va a América, se casa, monta un negocio. Y sí, claro, y el negocio todos sabemos que consiste en comprar barato y vender más caro. Pero en general, ¿qué hacen los negociantes? La gran mayoría caen en la trampa de robo, porque compras barato y vendes un poco más caro para poder vivir, simplemente vivir, tiene un pase. Pero ahora no, la gran mayoría procuran siempre más, alcanzar más, hasta que adoran de forma total el becerro de oro. Entonces, ¿qué pasa con estos estudios teológicos? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí aquello de aquellos señores en París con mucho estudio ven los planetas, van a chocar, explotarán, chocarán contra nuestro mundo, es el fin del mundo? Y una matemática, día 21 chocan, sobre el 21 de junio del 82 y ala, el fin del mundo. Después yo veo en el astral que no, les digo que no. Jiménez del Oso lo dice por la televisión, se han equivocado en París, no pasará nada. ¿Qué pasa con estos estudios? Cuando yo os dije hace unos meses, he visto un mundo, una gran masa, un sol un montón de veces más grande que el sol asirio. Después lo comparan los que lo descubren con Júpiter. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si un ser humano sin estudios puede ver algo sin aparatos en el astral antes que lo vean los científicos, si en el año 84 puedo decir por la prensa y por las radios de Palma, no habrá guerra atómica mundial nunca, ha empezado la verdadera era de paz, y los rusos y los americanos están condenados a entenderse, y ahí se ha quedado la noticia. ¿Qué habría pasado de decirlo el obispo de Palma o el papa mismo de Roma? Cada dos por tres la prensa lo diría con letras grandes. ¡Ya lo profetizó el Santo Padre! O lo profetizó Jiménez del Oso. Pero es Cayetano. Es Cayetano el obrero, el yesero. ¿Y qué sabe este? Hace 2000 años se lo decían también a Jesús. No es este el carpintero. Y de Nazaret, puede haber cosa buena de allí, gente sencilla, gente pobre que no sabe nada. Lo decían así, hace 2000 años, y lo decía el Imperio Romano, y lo decían los judíos, de la parte de arriba, esta parte social. Estos señores de tanto estudio político, religioso y militar, que como tres jinetes del apocalipsis van machacando continuamente al mundo. ¿Qué pasa aquí? El ejemplo tiene que servir para todos. Entonces, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto sirve para todos. Para todos. Porque la iglesia verdadera en cada casa obrera. Un médico es un obrero. Es uno que trabaja. A no ser que este médico caiga en la trampa y convierta su trabajo en negocio. Y en este caso, el médico tendrá dos o tres trabajos, o mientras tanto va acumulando dinero y abrirá una clínica propia, y cuando se da cuenta este señor ganará millones. Pero esto ya no es el médico sencillo que trabaja. No se puede de ninguna manera servir a Dios y al dinero. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho toda la humanidad que ser todos ricos, cada ser humano tener una tonelada de oro, estamos listos? Cada ser humano, no digo cada familia, cada ser humano una tonelada de oro. ¿Qué pasa aquí? Vamos a la panadería, no hay pan. La tienda, no se vende nada. Voy a comprarme unos zapatos, no, la tienda está cerrada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ahí el capital, el oro, y espera. ¿Espera a quién? ¿Comprar algo? ¿A quién? ¿Quién se atreverá a sembrar patates para venderlas? Si tiene una tonelada de oro, y si es una familia de 4, 5, 6 personas, son 4, 5 o 6 toneladas, y uno por otro la casa se queda sin, en este caso podríamos decir, y el estómago se queda sin comer y nos morimos de hambre, que es aquel mensaje, aquella carta que salió publicada en la prensa, que yo digo, Adán y Eva, ¿eran ricos o eran pobres? Eran ricos porque tenían todo el mundo. Y eran pobres porque no tenían nada y tenían que trabajar para poder comer. Encaramarse a un árbol, o buscar hierbas, o tirar una piedra a un animal y comérselo crudo. Tenían que moverse, trabajar para comer. Era imposible estar sentados en el sol y esperando. ¿Esperando qué? ¿Nos sirve pues la democracia, ricos y pobres? ¿Nos sirve la dictadura, sea de un bando, sea de otro? Sirve Cristo. Muchos dicen, sí, pero es una utopía, ¿no? Es la única solución. Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho? En Palma mismo. No conocemos. Por lo menos yo no conozco ninguna persona, hombre o mujer, dentro del catolicismo, un hombre allí muy católico, un empresario o una empresaria, hay mujeres empresarias, católico o protestante, testigo de Jehová, lo que queráis, en Palma mismo, que tenga su negocio repartiendo sus beneficios cada mes o cada año entre los que trabajan. ¿Quién hace esto? Que yo sepa, hasta ahora no sé de nadie. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas, sea lo que sea, todos, mahometanos, judíos, todos en el mundo acaparan para sí, y después en la mezquita, en la sinagoga, en la catedral, en el centro de aquí o de allá, a rezar, a cantar alabanzas a Dios, pero se quedan con los beneficios. Y quieren hacernos creer, los dirigentes de toda esa tramoya religiosa, que sí, que se puede vivir bien, que es el cuerpo de Dios. No, no. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí una familia? El padre, la madre, tres o cuatro hijos. Y todos se sienten a la mesa. Y todos comen. Y si hay que comprar zapatos, todos tendrán zapatos. Si hay miseria, es miseria. Pero si la economía está para que todos puedan comer lo mismo, vestir, hasta comprarse un coche si queréis, veremos que los padres, el padre y la madre, tratarán de hacer justicia con sus hijos. Y lo chocante es que la gente misma enseguida dice, vaya familia, si ve diferencias. Mira, este el hijo mayor, hay que ver cómo va, ¿eh? Y su coche bien trajeado, le pagan una carrera, y el otro trabaja de albañil. ¡Oh, y tú no lo sabes! Diría la gente, murmurando. En su casa hay dos comedores. Uno para los hijos más privilegiados, más preferidos, y otro comer, allí para comer una cosa más... ¿Y estos comen bien, los otros no? Esto nadie lo encuentra bien en una familia. ¡Y quieren hacernos creer que no solamente una nación, que es otra familia, sino todo el mundo, que es la gran familia humana! Quieren hacernos creer, estos mandamases que se rompen la cabeza estudiando tonterías, quieren hacernos creer que somos un cuerpo en Cristo. Si uno vive en un palacio, come bien y el otro se muere de hambre, no te preocupes, formas parte del cuerpo de Cristo. La comunión, la Eucaristía, no, estos son tomaduras de pelo. ¿Cuántas veces también hemos dicho de que Jesús coge panes y peces? Y se nos dice aquí, la primera vez comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que en aquel tiempo era así la cosa. La segunda vez, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 y 4, 9. Este dichoso número cabalístico. 9. Comieron todos, dice aquí, y se hartaron. ¿Y qué dicen los teólogos católicos y protestantes? Milagro. Milagro. Era Dios. De dos peces y dos panes comieron miles. ¿Veis cómo era Dios? Y se quedan ahí tan panchos. ¿La enseñanza dónde está? Los que están con Cristo comen todos. Y sobra. Era un niño. Y hay uno de estos mensajes que hablo de estas frases dichas de padres a hijos, que el amor de Dios basta para todos. Basta y sobra. Porque el amor de Dios, que es Dios mismo, no tiene límite. Podríamos coger tantos ejemplos en Palma mismo, en España, en el mundo, de estas personas que acaparan riquezas materiales. Y los gobiernos protegen esto. Salario, un tope. Beneficios, no hay tope. Por ejemplo, el obrero cada año tiene que pagar a Hacienda. Ya se lo dice la declaración ahí. Hace unos pocos años que la prensa decía que la familia March tenía que pagar una burrada de millones y les dieron una prórroga indefinida. ¿Qué pasará ahora con esta buena señora Lola Flores? ¿Lo mismo? Entonces, ¿qué es esto? ¿Tienes que pagar poca cosa? Paga, si no, te meteremos palo. No se trata de pagar millones y millones. Bueno, ya pagarás cuando puedas. ¿Estás robando un bolso? ¡Ladrón! ¿O si robas una moto? ¿Robas una provincia? Como lo que hicieron desde Barcelona aquí hace siglos. Viene el rey Jaime. Roban Mallorca, las tierras, las casas, el dinero. Y después a esto le llaman conquista. Y al rey Jaime ahí tiene en la Plaza de España su figura ahí. Este era el conquistador. ¿Conquistador de qué? En su vida, que era una casa de los árabes, la hija mayor se lanzó de la torre mayor para abajo. Se lanzó antes de ser presa. ¿De quiénes? De la soldadesca y misioneros de la Inquisición que venían de Cataluña, que desembarcaron por Casa Talá o por allá arriba. Bueno, porque llegaron hasta Bentinat, Magallú, todo esto. Después las casas judías, gente rica, gente pobre. Esto es para mí, esto es para mí. Se hicieron el reparto. Protestas a la bollera, muerto, en nombre de Dios, en nombre de la civilización. ¿Veis cómo todo esto choca? No critiquemos, dejemos esto aparte y vayamos al punto de antes. La luz, la oscuridad. Yo no he tenido nunca necesidad de ir al Tíbet, a la India, o simplemente a un seminario católico o protestante, o tener estudios bíblicos con estos señores. Y ha sido suficiente trabajar de yesero, pintar un poco, estar con mi familia. La familia después, esta hija se hizo mayor, se casa y tenemos a Jaime. Después viene la pequeña. A veces Tomeu dice: caramba, si tú lo tienes todo. Es que realmente es así. Hay más riqueza que esto. Una casa sencilla, obrera, trabajando, sus hijos, los nietos, y si, claro, si un maestro que nos da después salud, y el espíritu que avanza. ¿Hay riqueza más grande? Y esto está al alcance de todos. No hay privilegios para nadie. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios, que está dentro de cada uno. Bueno, dentro y fuera, donde queráis. Cuando yo pienso con aquellas chicas de Zamora, maestras de escuela, dice, Cayetano, ya nos marchamos, hemos terminado las vacaciones. ¿Qué nos aconsejas para meditar? La meditación, la oración mental. ¿Hay fórmulas? Y era de mañana y yo estaba sentado ahí. Sí, hay una fórmula, mirad. Y me pongo al periquito este, pica, pica, cuidado, un besito, besito, no piques. Y ya sea así, unos besitos, ¿ves? Esto es autónomo. Y aquella chica, y todas las demás, pero aquella, que llevaba la voz cantante, dice, ¡ay, Cayetano, si tú lo presentas de una forma tan sencilla! Es que es así. ¿Qué dirías? Te sientes, los pies así, asá, las manos, mirando en un punto fijo, si puede ser una luz, una llamita, recitar esto o lo otro, y cuidado, este, no, no. Si una señora un día de Sevilla me escribe una carta y me dice, Cayetano, aconséjanos, somos unas cuantas amigas y estamos reunidas, y hay un grupo de personas, sobre todo el señor que dirige este grupo, que nos dice que conviene que aceptemos unos mantras que tiene en unos papeles. Nos dará estos mantras, pero resulta que cada mantra saldrá a más de 1000 o 2000 pesetas. ¿Qué nos aconsejas, Cayetano? Entonces yo cojo una cuartilla de estas y empiezo a escribir hasta el final todo, lleno de mantras. Y le digo, aquí tienes mantras regalados. No te cobren una peseta. Ahora tú y tus amigas aprended. Acto seguido me escribe y me dice, ay, Cayetano, tendría que haber más Cayetanos como tú. Ah, entonces, vosotros mismos ya podéis ser también Cayetanos. Tratar de abrir los ojos, ver las cosas claras. Mantras. ¿Y qué es un mantra? Palabras, sea de la India, de China, de Mallorca, de Mahón, de Ibiza, sea de donde sea, ¿qué es un mantra? Son palabras. Claro, suenan mejor si no las entendemos. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí aquello en hebreo? ¡Shema! Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Yahat. Ahí tenemos un mantra que suena de una forma rara. Traducido quiere decir, oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Después te vas a China y hablas con personas que no entiendan el castellano y les dices, oíd esto. Padre nuestro que estás en los cielos. Dirán los chinos, mantra. Después decimos a estas personas de la península, como esta chica, la península, que no entienden nada de mallorquín, supongamos. Tienes que sentarte y decir ahí el mantra, en mallorquín. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué dirán en Cartagena, en Santander, en Zaragoza, personas que no han estado nunca en Mallorca y no conocen a mallorquín? ¿Cómo les sonará? ¿Cómo debe ser este mantra? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué querrá decir esto? La cosa sagrada, misteriosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere decir? ¡Ay, Dios mío! Esto es todo. Pero hay que ir más lejos con todo esto. Que todas las oraciones, todos los mantras, todas las palabras sagradas que queráis del mundo pueden decirse, recitarse con la boca y no sentir nada. El dichoso rosario, que a veces hemos dicho por aquí, rosario católico en la casa, reunidos, el rosario con la mano, las bolitas. Imaginemos que yo recito, o recito Magdalena, que es la que se cuida más de la cocina, claro, en la jefa, y esta reza es aquí, y hay Lucía por allí, y Jaime, y empieza Magdalena: Santa María, Madre de Dios, Jaime pondrá las patatas en la olla. Gloria, Patria, Filio. ¡Ay, cuidado, Lucía, que la pequeña se dará en la pared! Vamos, Santa María, Madre de Dios. Cierra, que entra un aire por allí. Gloria. ¿Qué es esto? Rutina. Estamos en la calle, estamos en la casa, en la cocina, en el váter, en la cama, en cualquier parte, conduciendo coche, si tenéis coche. Y sin hablar, maestro, tendrías que ayudarme, porque esto de hoy, ayúdame, tú puedes hacerlo, maestro. Y si va bien, así bien, si no, paciencia, pero guíame tu señor, ¿no? Sin decir nada, pensándolo. Pero de verdad, ahí tenemos el mantra. ¿Cuántas veces hemos dicho que no hay nadie en nuestro mundo, ni hombre ni mujer, que se atreva estar sentado o de pie en su habitación, las puertas cerradas? No hay nadie. Nadie se atreverá a rezar, a pedir cosas a Dios. Nadie se atreverá a decir esto si no lo siente, si no cree en Dios ni nada. ¿Quién se atreverá a eso? Aquí tengo esto que me enviaron de Barcelona, es como una estampa, bien, que desde luego no, el dibujo no está bien hecho, lo han presentado demasiado guapo, pero vamos, ¿quién se atreve a mirar esto? Y Jesús de Nazaret, Cristo mío, ayúdame, ¿quién se atreve a decir esto aquí? Si no cree nada y no siente nada. Ahora sí que lo hará, si otras personas lo ven, y lo hará dentro de una iglesia católica o protestante, y se pondrá dentro de una mezquita o dentro de una sinagoga, o se irá al Tíbet o a la India y se sentará en el suelo, si puede, como los demás, en esta llamada posición de loto, y hará oraciones. Y esto puede hacerlo sin sentirlo, si lo ven. Pero si no lo ve nadie, ¿qué pasa? Hacer la prueba es imposible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el maestro dice: abre, yo entraré y cenaré contigo. La cosa romántica así y sencilla, cenaré contigo. Por eso vemos que Pablo dice: no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ah? Orad sin cesar después y ala. Rezar continuamente. Y los teólogos católicos y protestantes no pudieron contestarme a esto. ¿Cómo me explican ustedes esto que dice Pablo? Rezar las 24 horas del día. Unas horas determinadas. Vino un señor de la India, una barba hasta allí, un gurú de la India, estuvo un par de días en Chalador, Calamillo, por allá. Iban personas a este hotel, tenían que pagar, además del hotel, unas pesetas a este señor. No hablaba más que inglés, lo traducían, y un señor, por cierto, un arquitecto, había ido algunas veces ahí, algunos días, y me contaba: a la hora de la mañana, a la hora determinada, hablaba un poco en una sala rodeada de flores y inciensos, decía palabras, después tenían que traducirlas. Ahora basta, ahora el maestro dice que él descansará y ustedes también pueden ir a la playa a descansar un poco. Horas determinadas para la oración. Y lo chocante es que muchos señores empresarios, comerciantes, llenos de trabajo diario, claro, ahí encontraron el paraíso. Claro. Bueno, no hay necesidad de mandar que venga un señor de la India para que tú te encuentres ahí relajado. Esto puedes hacerlo en cualquier momento. Ahora en el verano te vas a Ibiza, te vas a Mahón, no quieres ir tan lejos, te vas a cualquier parte de Mallorca y unos días a un hotel, te levantas a la hora que quieres, te vas a la playa, no te metas con la gente, te apartas un poco y ya está. Ya estás lo que decimos aquí en Babia. Esto puedes hacerlo sin necesidad de que venga un gurú de la India o de China, de donde sea. ¿Veis las cosas? Estos señores que iban ahí a buscar qué. En aquella reunión en casa de Castro abajo, pues viene una chica un día y dice: ah, yo creía que este hombre llevaba un turbante y había inciensos para allí, había cosas raras, seguro que esperaría que yo levitara o que se movieran los cuadros, o yo no sé qué es todo esto. Carnavales. Teatro puro. Total, que la cosa espiritual es muy sencilla. Tan sencilla, tan sencilla. Que Dios nos envíe al espíritu, claro. Nos metemos en un cuerpo físico, estamos unos segundos en la vida, dejamos este cuerpo, marchamos otra vez, después millones de seres humanos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde venimos? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Estas eternas dudas, tontas. Porque mi padre, yo era un niño, bueno, mi abuelo, sobre todo. Yo le digo a mi padre, como todos los padres antiguos y pasados, y en fin. ¿Y por qué te preocupas? Lo que ha hecho este mundo, si se rompe, si hará otro. ¿De dónde venimos? ¿De quién nos ha creado? ¿Después dónde iremos? Al que nos ha creado. Entonces, ¿por qué nos envía allí? ¿Sí? Para aprender la escuela. Cuando entiendes esto de esta forma sencilla, todo va bien. Todo va bien. ¿Por qué es mente? Y todo va bien espiritualmente y materialmente. Aunque no tengas para comer algún día. Ahí está la cosa. No se trata de aquel conformismo ermitaño. No. La cosa sencilla, clara. Se dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, no se trata de estar ahí en el convento como aquellas mujeres que salieron por la tele, unas monjas de un convento de Madrid, que por cierto unas caras bien redondas, muy gordotas, bien alimentadas, bien vestidas, y el convento un palacio enorme, y el que las entrevistaba de la televisión: y ustedes saben lo que pasa por el fuera del convento, por la calle, el mundo, así. Sí, sí, nosotros rezamos para que todo vaya bien. Rezamos para que todo vaya bien. Y aquel se quedaba corto, se callaba el locutor. Rezamos para que todo vaya bien para esta gente de fuera del mundo. Y haber estado yo presente, habría dicho a estas señoras: pero ¿y estas mujeres? Como vosotras, en sus casas, en sus barracas, en sus chabolas, cuidando a sus pequeños, sus hijos, repartiendo un trozo de pan, muriéndose de hambre, sus maridos allí en el paro, todo esto, ¿para quién tienen que rezar? ¿Para ustedes, para que les vaya bien? La verdad tiene que servir para todos. Me choca con esto de la noche oscura. Muchos místicos han hablado de esto, sobre todo Juan de la Cruz. La noche oscura. ¿Cómo la noche oscura? La noche oscura. ¿Y qué es una noche? Si hay millones de seres humanos que tienen toda su vida oscura. Por eso el maestro ha dicho a aquel que le dice que seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estos sí que estaban en la noche oscura. Pero ¿y cuántos hay hoy mismo en el mundo que están en una eterna noche oscura? Eterna en este sentido de esta vida que ahora viven. La luz sirve para todos. Pero hay que buscar esta luz. ¿Qué es eso? El Cristo, el Espíritu. Y ahora viene bien aquí este avance, pero tenemos allí a Tony. Hay algunos aquí que han pasado ya por esta experiencia. Yo mismo, mi hermano, hemos pasado por esta experiencia. Magdalena ha pasado por esta experiencia. Amamos siempre a los seres más cercanos, nuestros padres, hermanos, nuestros hijos, es normal. Pero también hay amigos más cerca. Claro, no podemos abarcar toda la cosa humana en este sentido de que no podemos, nuestro físico no podría aguantarlo. Tendríamos que estar continuamente tristes. Porque cada día, cada hora, cada minuto, muere gente en el mundo. Estos días me decía mi hermano, imaginemos estas fiestas de Pascua. Casi 200 muertos en las carreteras de España. Coches, casi 200 muertos, sin contar después los heridos graves y los familiares, los amigos. Se trata de miles de personas que vaya fiestas de Pascua pasarían, y esto en todo el mundo, y no solamente la Semana Santa, siempre continúa esta cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un detalle. Jesús entra en una casa y hay una niña muerta, una jovencita. Maestro, mira, si puedes hacer algo, está muerta. Está muerta. Duerme. Y Pablo, el apóstol Pablo, como los demás que entendían bien al maestro, dice, y todos, todos, en un abrir y cerrar de ojos, despertaremos, porque todos dormimos. Cuando dice, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero yo llegué hasta el cielo tal. Después vienen los llamados científicos de esto, los de parapsicología y qué sé yo, y quieren hacernos ver allí que hay planos y cielos, y bueno, está bien así, pero dormidos y despertados. Claro. Tony se ha encontrado en estos días con que su madre deja el físico. ¿Sí? Claro. Humanamente ha sentido aquello, pero ya lo dije yo el otro día. ¡Ahora! ¡Ahora! Es el momento más importante. Y así como decimos, maestro, ayúdame, puede decir a su madre cada dos por tres, termina en el segundo, como alguien que dice, madre, ¿cómo harías esto y aquello? Y puede aconsejarse con ella. Allí la Iglesia Católica dice, los llamados estos de ángeles de la guarda, que cada uno tiene su ángel. Claro, no es su ángel en el sentido que dice la Iglesia Católica, porque entonces Dios sería injusto, habría creado tantos espíritus y tantos ángeles, porque no los creas ya ángeles a todos. No, no es esto, pero sí que se entiende así, de esta forma. Un año, 10 años, 50 años, 100 años, es lo de menos esto. Es más, que a veces el espíritu ya ha encarnado otra vez. Pero si tiene familiares o tiene amigos aún ahí, acude. Hay un detalle muy significativo. Poned atención, que esto lo habréis vivido vosotros o lo habréis observado en otras personas. Y estás ahí un poco, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Que estás en Mavia, que no estás allí? ¿Dónde estabas ahora? ¿En qué pensabas? Lo vemos en otras personas y a veces en uno mismo. Para salir del paso se dice, estaba distraído o estaba distraída. Pero ¿cuántas veces? Sin pensar en una cosa así específica, sino que un momento que no sabes el qué. Porque no es lo mismo si nos ponemos a pensar en algo. Pero no, ¿cuántas veces por la calle mismo, en la casa, y unos segundos? Bastan unos segundos, sobran, para que el espíritu esté presente donde le llaman, para tratar de ayudar a su hijo, a su esposo, a su padre, a su madre, a los padres, a los hijos, hasta los amigos. Claro que esto ya prendimos en un terreno más profundo de todo esto, pero he querido darles la idea esta, de que no es un convento, es vuestra casa. Y para terminar diré que aquello que repito tantas veces, nadie va a buscar el reloj si lo lleva puesto. Ir a buscar a Dios en un sitio determinado es porque no lo tenemos. No lo tenemos. No es lo mismo venir aquí y escucharme, o yo escucharos después a vosotros, y entre todos tratar de avanzar espiritualmente en plan de amigos. Esto no es lo mismo, porque os he dicho muchas veces, no vengáis aquí a buscar la verdad, porque la verdad la tenéis vosotros. Abrid, la tenéis, acudid al maestro que está en vuestra casa y está en vosotros mismos. No sé si Tony quería decir algo de mañana o su madre, pero vosotros tenéis la palabra ahora. Ya os arreglaréis. Tony, bien, tenéis resto. Sí. Mañana a las 7:30 enterramos. Así que de venir, pues. ¿De la mañana o de la tarde? De la mañana. Bien. ¿Y con esto de tu padre qué? ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿No hace nada? No, no. ¿Queda así? Sí. Mejor. Bueno, mejor mientras no haya misa. Bueno, luchas. Ayer me estuvo diciendo que no sé si él por su cuenta piensa hacer una misa o no. Bien. No te pongas en contra de tu padre y déjalo ahí. Y si al último momento dice, haremos esto, asistir. Te reconeas o dices allí y los que podamos, pues, tranquilos, porque precisamente son estas cosas que demuestran la grandeza del espíritu. ¿Cuántas veces yo he dicho en una iglesia católica o en una iglesia protestante, en la sinagoga, en la mezquita, donde sea, yo me siento bien. Ahora, como se dice, comulgar con sus ideas, esto cambia, con sus dogmas. Yo he visto católicos que ni a tiros entrarían en una iglesia protestante. Pero un día, éramos tres o cuatro, que fuimos a Sóller, y había dos, José, Pepe, pero no tú, Pepe que pintaba también. Nos fuimos a pintar un poco por allí. Nos presentamos ahí en la plaza de Sóller, frente a la iglesia, y yo digo, ¡ah, caramba! Entraremos a ver esta iglesia, tiene una fachada, ¡ay, cosa bonita! ¡Entraremos! Y venía con nosotros un protestante, y ha fallecido este hombre. Dice, yo no entro, y no entro. ¿Qué, joven? Ahora ya podéis hablar vosotros. Gregorio me pidió que dijese en la reunión si alguien cogió las hojas que escribió y que leyó Juan Carlos. Sí. Si alguien las cogió para leerlas más despacio. Porque no aparecen por aquí. No aparecen. Diremos a Jaime. A Juan Carlos. No, Juan Carlos Ángel esta mañana ya dice que las dejó encima de la mesa y a lo mejor alguien las copió para verlas en su casa. O creyendo que eran mensajes. ¿Quieres sacar la carpeta de los mensajes? Y por encima tú miras, porque también no hemos sacado allí los mensajes y esto se queda aquí, pero porque si no... Escucha tú. ¿Qué? Ya, ya, ¿qué dijo que ves? ¿Qué? No, el aparato este. Ah, sí. No, que estoy... Senta, el aparato. ¿Eso es eso? No, ¿qué? ¿Y este brazo algo? Yo buscaba reloj. Buscaba la bomba. Buscaba de taquere. No, te la puedes dejar, sí. Es que no puedo... María. A María. Sí. Si allí hay alguno que no hayas entregado a esta chica. No, si la quieres, toma. Si quieres, te dejo aquí una carta de Juan, el pintor. Es pintor, sí. Que te menciona a ti. Dice que tendrías que comentar algo sobre la ecología, no sé qué. Ah, si quieres escribir. Me ha dejado aquí un folletón, un panfleto católico, y este. Si quieres, te han vistado. Sí, me envía. Te lo enseñé. Aquello del socialismo y. No. Te lo enseñé.